Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. El Ministerio de las TICs, respondiendo a petición de información de nuestros comités, dejó al descubierto quiénes son los verdaderos concesionarios de las emisoras comunitarias en Risaralda. Y no están todos los que son, ni son todos los que están. En Risaralda hay 9 emisoras comunitarias que son dirigidas por juntas de programación que representan todos los estamentos de la sociedad civil. Vamos a concentrarnos en 3 de estas emisoras, porque 2 de ellas, una en Pereira y la otra en La Virginia, son de propiedad, entre comillas, del dueño del diario de Lotún, Luis Carlos Ramírez, y una que acaba de, entre comillas, comprar el político Germán Aguirre, en Dos Quebradas. Establece la resolución 415 del 2010 que estas juntas de programación, formadas por la comunidad, deben elegir un director de cada emisora y que en los 3 primeros meses del año deben enviar al ministerio el plan de programación con los nombres y cédulas de todos los miembros de esas juntas. Ninguna de las 3 han cumplido este año con ese requisito y ya estamos en el mes de julio. Estas emisoras están en poder de particulares adquiridas por determinada cantidad de dinero como si fuera una emisora privada, cuando es pública, es decir, están negociando con lo público. Contactamos a supuestos miembros de esas juntas en informes anteriores de las 3 emisoras y todos manifestaron no pertenecer a ellas, otros dicen haber renunciado por la forma como se manejan esas juntas y otros ni siquiera sabían que los habían inscrito en esas listas. Es decir, han engañado al ministerio usando nombres de personas de la comunidad para mantener la concesión adjudicada a grupos comunitarios. Y estos grupos, aparentemente, han vendido sus derechos a Ramírez y Aguirre cuando el artículo 93 de la resolución 415 del 2010 dice textualmente, cito, cesión de los derechos de concesión. Los proveedores del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora no podrán ceder, vender, arrendar o transmitir bajo ningún título a terceros los derechos derivados de la concesión. Cierro la cita. Por lo tanto, la compra de la emisora que hubo por parte de Germán Aguirre para fines políticos no es un negocio legal. Está violando la norma. Y Luis Carlos Ramírez, al apoderarse de Azúcar Estéreo en La Virginia y Latina Estéreo en Pereira, también está violando la ley. Ellos son los dueños porque determinan la programación, porque escogen a quienes pueden hablar por sus micrófonos y discriminan contra la opinión de otros miembros de la comunidad por no pensar como ellos, es decir, que abandonaron por completo el objetivo de estas emisoras comunitarias y las convirtieron en un negocio con beneficios solo para ellos. A los grupos comunitarios, no a todos, les regalan unos minutos a la semana para divulgar sus eventos. En otras palabras, privatizaron las emisoras comunitarias y monopolizaron, con propósitos ajenos a los verdaderos objetivos, un medio de comunicación concedido por el Estado para uso exclusivo de la comunidad. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos concesionarios? Los que seguramente han hecho un negocio con los 2 explotadores antes mencionados. Aquí están. Dice el Ministerio de las TICs que Azúcar Estéreo fue entregada en concesión a la Corporación de Medios de Información para la Comunidad y su Desarrollo Comunicando, mediante radicado número 179-830. Latina Estéreo, adjudicada a Corporación Pro Bienestar Comunitario Corpobrico, mediante radicado número 694-794. ¿Qué hubo estéreo en Dos Quebradas? A Asociación de Amigos por Dos Quebradas, mediante radicado número 720-467. En la composición de estos grupos comunitarios no figuran ni Ramírez ni Aguirre, pero el dueño del diario sí hace parte de la Junta de Programación de Latina y Azúcar. Pero esta figuración no le da autoridad de ninguna clase para manipular la programación, ni mucho menos discriminar contra miembros de la comunidad, que, repito, no pensamos como él o sus empresas comerciales. No aparece en ninguna parte Germán Aguirre, quien abiertamente le anunció a los dos quebradenses que había comprado la emisora comunitaria que hubo en Dos Quebradas. Inclusive, el gobernador Sigifredo Salazar asistió al acto de inauguración de la sede política y administrativa de la emisora ilegalmente negociada por Aguirre, quien aparentemente es muy amigo de este tipo de transacciones oscuras y malintencionadas. Quedan al descubierto dos supuestos ejemplos cívicos, personajes de Pereira que no le hacen ningún bien a la ciudad y se aprovechan de las herramientas del Estado designadas para atender las necesidades de la comunidad para su lucro personal y político. Las emisoras comunitarias son de la comunidad, no son instrumentos de negocios, tampoco son balcones políticos, ni refugios aprovechados con intereses non santos por una dirigencia contaminada. Si esos dos individuos tienen algo de vergüenza y les queda siquiera una sombra de dignidad, deben devolver las tres emisoras comunitarias a sus concesionarios originales, y estos tendrán que responder ante las autoridades por haber negociado con bienes públicos. Les prometemos que la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda, les seguiremos los pasos a todas las emisoras comunitarias en el departamento, hasta cuando éstas sean aprovechadas verdaderamente por las comunidades, con respeto, con igualdad, y que se dediquen solamente a buscar el bienestar colectivo y no el enriquecimiento económico y político de unos pocos. Y como decía el gran Bob Canel, no se vayan, que esto se está poniendo bueno. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas tardes y muchas gracias.